Hola chicos, chicas, vamos a por otro viaje alucinante y aprovechando el sitio que nos en el sitio en el que nos encontramos, aquí en Perú, un sitio espectacular con estas tres puertas o ventanas hacia el universo, nos va a permitir hacer la meditación del espejo y de las tres puertas. Antes de nada, me gustaría que tomásemos tres respiraciones profundas. Respiramos con el ombligo, hinchando el estómago y utilizando toda la cavidad pulmonar para respirar. Después de estas tres respiraciones, me gustaría, para que no volásemos en exceso, que nos arraigásemos a la tierra, imaginando que salen de nuestros pies unas alucinantes raíces que se agarran y se arraigan a la tierra para no dejarnos volar del todo, para que podamos volver luego a nuestro estado original. Una vez visualizado cómo nos salen esas raíces y se arraigan con la tierra, trataremos de concentrarnos en nuestra respiración, haciendo que se vaya tomando cada vez más lenta hasta que no nos demos cuenta de ella. Nos imaginamos que vamos por un túnel de luz donde todo es positivo, donde nos despertamos a realidades mayores que nos harán recordar todo lo que vemos y oímos. Vemos que este túnel de luz tiene muchas luces alrededor, luces que también nos dan un sentimiento de paz y de amor. Vamos pasando por este túnel de luz hacia un cuarto con paredes blancas, lleno de luz, y sabemos que es un cuarto especial solo para nosotros, donde nos recargamos con energía con solo estar ahí. Una vez recargados, nos damos cuenta de que hay un espejo del tamaño de una persona. Y al ver nuestra imagen reflejada en el espejo, vemos que hay una luz alrededor de esa reflexión. Esta luz cubre todo nuestro cuerpo y forma un escudo de protección por alrededor. Es el campo magnético de nuestro cuerpo. También nos damos cuenta de que se ven más luces de todos los colores alrededor de todo el cuerpo, encima de nuestro campo magnético. Eso es lo que se llama aura y refleja nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestro karma. Ponemos atención en los colores y en qué parte del cuerpo están más concentrados. Si vemos que hay una oscuridad en algún lugar, entonces esto es una indicación de que en esa parte del cuerpo hay que trabajar y mandar energía para evitar que se propaguen enfermedades o ayudar a sanar la que ya se manifestaba en nuestro cuerpo físico. En el aura se refleja antes las enfermedades que estarán pronto, que se materializarán pronto y se pueden evitar en base a nuestra manera de pensar, actuar y la dieta que uno tiene. Una vez que hemos terminado de ver todos los colores, nos acercamos ahora hacia otra pared donde vemos que hay tres puertas blancas. La de la izquierda es la puerta que nos llevará hacia nuestro pasado, que incluye vidas pasadas. La del centro es la puerta que nos llevará a ver el presente, y la puerta de la derecha es la que nos llevará a ver las probabilidades del futuro, es decir, a ver lo que puede pasar. Y dependiendo de nuestros actos y el karma que tenemos que vivir, podemos cambiarlo para que no suceda, si es que es malo, o para que suceda mucho más rápido, si es que es bueno. Bien. Ahora tenemos que escoger una de las tres puertas, la que más nos llame la atención, aquella que queramos abrir, y entramos. Ahora pasaremos unos instantes dentro, el que veamos nosotros necesario. Bueno, tenemos que volver. Y ahora veréis de nuevo el túnel de luz por donde empezaremos a regresar, recordando todo lo visto, oído y sentido. A la cuenta de tres, esta meditación habrá terminado y nos sentiremos contentos y felices. 1. Regresamos a nuestro cuerpo y sentimos dónde estamos y con quién estamos. 2. Movemos las manos o los pies. Y 3. Abrimos nuestros ojos. Espero que hayas experimentado una meditación alucinante, porque es lo que me ha pasado a mí. Muchas gracias por compartir estos ratitos conmigo y seguimos con el viaje. Mil gracias.